Esto es lo nuevo de Will Campa. Necesito una vacuna pa' este corazón coqueto, que es uno enamorado que se me pone alborotado cuando oye música termina alterado. Necesito penicilina para calmar este cuerpo inquieto. Solo quiere bailar, solo quiere fiesta, Dios mío. Necesito una limpieza pa' este corazón revuelto, que no lo puedo domar, que no lo puedo frenar. Cuando oye música se empieza a calorar. Necesito una inyección para calmar este cuerpo inquieto, que solo quiere bailar, solo quiere fiesta, Dios mío. Tíralo para atrás, comiénzalo de nuevo.